Amables, estimadas y estimados amigos Radio Escucha de Espacios FM 107.3, hoy día 4 de septiembre del año 2018, estamos acompañando la mañana. Estimadas amigas, estimados amigos, vamos a tratar de conversar sobre lo que ocurre en nuestro bello, hermoso planeta, en nuestra ciudad, en nuestra comuna. Por lo tanto, empezamos saludando hoy día a las Irmas, que están de onomástico, Irmas y Herminas. Que lo pasen muy lindo, que lo pasen muy bien, así como todas las dueñas de casa que escuchan nuestro programa y los amigos que también están en su casita o están transitando por la ciudad en sus vehículos escuchando este programa, acompañando la mañana. Aparte de los saludos que hemos dado, vamos a conversar hoy día temas que son de interés para la población. Y vamos a hacer un comentario escrito acá. Algo más que historias femeninas. La Organización Mexicana Salud Integral de la Amiga, SPAM, produjo 5 radionovelas que tratan el tema del aborto. Entre paréntesis, que es un tema que hoy día está totalmente en boga. Las historias, basadas en casos reales, reflejan diversas situaciones en las que una mujer puede optar por interrumpir un embarazo a pesar de las restricciones legales y la condena social a las que se ven sometidas. Es un comentario de un folleto que tenemos que se denomina Cara y Señal. En un ratito más le daremos un horóscopo para los nacidos en el día de hoy. Y vamos a acompañarlas comentando un tema que es de tremenda importancia para la sociedad humana en general. Dice acá en el diario El Sur de hoy: especialistas llaman a que población se realice tests de VIH, SIDA, tras aumento de casos. En los primeros 6 meses del año, el Hospital Las Higueras de Talcahuano sumó 60 ingresos de pacientes con el virus de la inmunodeficiencia adquirida, lo que corresponde al mismo número que el registrado durante todo el año 2017. Corporación SIDA Chile y la Universidad de Concepción firmaron un convenio para aplicar el examen a 4.000 estudiantes de 3 campus. La iniciativa busca pesquisar la relación entre la enfermedad y conducta sexual de jóvenes. Mayor número de nuevos afectados son varones de entre 20 y 25 años. Después de este comentario, una cortina musical. Para mí verás cómo vas a brotar, serás la flor más bella. Cuando te miro, mi reina, cuando te escucho cantar, yo sé, una estrella serás la que más va a brillar. Bueno, después de esta cortina musical, estamos de regreso en el programa Acompañándola Mañana en Espacios FM 107.3. También estamos saludando a nuestra directora del programa que se inició ya la semana pasada, nuestra vecinita y amiga Ana Luisa, que está enfermita con una fuerte gripe. Esperamos que pronto esté de regreso y que tenga una luego y pronta y total mejoría. Un saludo a Anita Luisa de la Radio Espacios FM 107.3 y del programa Acompañando la Mañana. Así como también aprovechamos de saludar a todas y todos los enfermitos que están en esa condición y que pronto tengan una buena y real mejoría. Pasamos a una noticia también que sale en la prensa regional. Internan en un recinto psiquiátrico a detenido por femicidio. Tribunal suspendió audiencia de formalización por crimen en Coronel, luego de que la Defensa Penal Pública de Coronel informara que exámenes psiquiátricos concluyen que Humberto Pereira sufre psicosis delirante. Entonces no ha pasado a la cárcel. Preocupante índices de corrupción. El tráfico de influencias, los pagos ilícitos o coimas y el mal uso de recursos fiscales son, por lo general, los casos de corrupción más mencionados por la gente, ya sea para ganar una licitación, acelerar un trámite o influir para la entrega de algún permiso. ¿Qué les parece, estimada, estimado Radio Escucha? Entendida como el uso de bienes, servicios, recursos públicos y normas legales para favorecer intereses privados, la corrupción es percibida por las personas como un fenómeno preocupante. La 16ª edición de la encuesta realizada en febrero y mayo de este año por el Instituto Libertad y Desarrollo, que se conoció hace unos días, reveló que las municipalidades, la Cámara de Diputados y Carabineros lideraron el ranking de instituciones con mayor percepción de corrupción. En la escala de evaluación, la nota o es menos corrupto y 10 es la máxima percepción. En la evaluación se consideran factores como el tráfico de influencias, los pagos ilícitos y el mal uso de recursos o bienes fiscales, entre otros. Los municipios obtuvieron nota 6,5, disminuyendo en 3 décimas respecto a la consulta efectuada en 2017. La Cámara de Diputados promedió una nota 6 y la policía uniformada pasó de 4.8 a 5.8, influenciada por el caso de millonario fraude y malversación de más de 27 mil millones de pesos que continúa generando problemas al interior de la institución. Del total de 22 organismos evaluados en el estudio, los que destacaron con menos índices de corrupción fueron Contraloría, entre paréntesis 2.1, el Registro Civil, entre paréntesis 3.0, y el Servicio de Impuestos Internos, entre paréntesis 3.1. Esta encuesta ofrece una mirada global a las tendencias en materia de percepción de este fenómeno, así como también de sus denuncias concretas, evaluando las instituciones y el actuar de instrumentos de política y de gobierno en el control de la misma. Este año las cifras muestran una mantención en los niveles de percepción general de corrupción respecto de la mediación de 2017. Entonces, estimadas amigas, estimados amigos, si nuestras autoridades, en las cuales deberíamos los ciudadanos civiles tener la mayor confianza, son corruptas, ¿qué más nos quedan para la delincuencia? Hagamos una nueva cortina musical para entretenerlos en Acompañando la Mañana. ¡Hey, Doc! Este tema es para vos. Perdón, Toño. Niña de Cartagena, de ojos color divino, niña de raza pura de mi tierra colombiana, niña de raza pura de mi tierra colombiana, brillas como la luna, vives en la pobreza, no tengo nada para darte, solo amor es mi promesa, no tengo nada para darte, solo amor es mi promesa. La cadera, niña, niña cartagenera, mueve la cintura, sacude la cadera, niña, niña cartagenera, mueve la cintura, sacude la cadera, niña, niña cartagenera, mueve la cintura, sacude la cadera. Como la luna, vives en la pobreza, no tengo nada para darte, solo amor es mi promesa, no tengo nada para darte, solo amor es mi promesa. Mueve la cintura, sacude la cadera, niña, niña cartagenera, mueve la cintura, sacude la cadera, niña, niña cartagenera, mueve la cintura, sacude la cadera, niña, niña cartagenera, mueve la cintura, sacude la cadera, niña, niña cartagenera, mueve la cintura, sacude la cadera, niña, niña cartagenera, mueve la cintura, sacude la cadera. Estamos de regreso en Espacios FM 107.3. Seguimos haciendo comentarios sobre las informaciones que aparecen en la prensa regional. Vale decir, diario El Sur. Hoyos en calle Serrano. Me causa mucha extrañeza que la calle Serrano, entre Manuel Rodríguez y Prieto, esté en tan malas condiciones. Los adoquines están a la vista y los microbuses al pasar por la calle pareciera que se van a voltear por los innumerables baches. Es realmente incomprensible que, habiendo visto tantos escenarios polémicos con respecto a esta calle, no olvidemos el árbol que plantaron para llamar la atención de las autoridades. La Municipalidad de Concepción no haga nada para remediarlo. ¿Hasta cuándo los que venimos de Coronel y Lota tendremos que soportar esta falencia que, cada día, al pasar cientos de micros por el mismo lugar, se agrieta la calle y se vuelve más insostenible? ¿Acaso están esperando que ocurra un accidente? Este comentario tipo reclamo lo hace el señor ciudadano Nicolás Ponce de León C. Es importante, tremendamente importante, que la ciudadanía haga las críticas y los reclamos correspondientes para que algún día las autoridades hagan conciencia de realizar bien su trabajo. Buses. Tras escuchar los dichos del presidente de FENABUS quejándose de la baja de las tasas aéreas, me queda claro que en Chile no hay ni capitalismo ni libre mercado. No solo las grandes cadenas de farmacias de papel higiénico se coluden, sino que también los taxistas que formaron su cartel y, a lo Pablo Escobar, atacan incluso a gente inocente por sospecha de, entre comillas, ser el enemigo. Los buses acusan competencia desleal, olvidando cuántas veces han hasta triplicado el precio de los pasajes en festivos, a través de resquicios legales para evitar la prohibición que existe de hacerlo. Entiendo que se sientan preocupados, pues sus ventas sin duda disminuirán, pero ¿es victimizarse y hacer pucheros la solución a su problema? Este comentario lo hace el señor, el ciudadano, don Daniel Valenzuela C. Y tiene toda la razón. En las festividades de cada año, como las que ya se nos aproximan, fiestas del 18 de septiembre, todas las grandes empresas de transporte aumentan hasta el 100%, 200% y hasta 300% casi prácticamente el valor de los pasajes. Eso debiera estar regulado por ley y no lo está. Amigos, seguimos comentando avisos, comentarios y reclamos que se hacen a través de la prensa local. Y decimos nosotros, la fuente de donde viene toda esta información. Amigas y amigos, pasamos ahora a un nuevo comentario. Críticas al Papa. Se critica al Papa por la ausencia de una condena categórica suya a los acontecimientos en Nicaragua. Por otra parte, una ex autoridad chilena firma rápidamente una carta en apoyo a Lula, pero ahí están las cartas sin redactar ni firmar, que nunca se fueron a Nicaragua, Venezuela y Cuba. pareciera no importarle demasiado que en estos países los derechos humanos estén, entre comillas, debiluchos. Este comentario lo hace don José Luis Hernández Vidal. Pero, debilucho lo que ocurre en Venezuela. Algunos amigos ciudadanos, ciudadanas, que son ya de edad avanzada como adultos mayores, lo que ocurre en Venezuela no les trae ningún recuerdo, no les trae, no les viene a la memoria los años 70, 73, donde en otro país latinoamericano hubo escasez, hubo acaparamientos, hubo oposición a un gobierno y posteriormente un brutal golpe de Estado. Reflexionemos, amigas y amigos ciudadanos. Después de estos comentarios, vamos a leerle un horóscopo del día de hoy para quienes nacen hoy día, 4 del 9 del 2018, vale decir 4 de septiembre. Estas personas van a ser un poco sólidas en sus apreciaciones o reacciones emocionales, pero en el fondo muy indecisas. Van a tener problemas de tomar decisiones, y cuando tomen sus decisiones, desgraciadamente van a quedar posteriormente muy disconforme de la decisión que han tomado. Van a ser inseguras, sea varón o sea varona, hombre o mujer, porque lamentablemente en su horóscopo, que esto es como lo tienen muy bien ustedes ya estimado, es una situación, digamos, mítica, que viene de los mitos. Amigas y amigos, seguiremos informándoles sobre lo que ocurre en nuestro país. Dice otro tema acá en el diario El Sur. Reconocen aumento de consultas por beneficio para deudores universitarios. Funcionarios de 37 comunas de la región del Biobío podían optar a una de las 50 vacantes disponibles para contar con los recursos. Proyectan aumento de cobertura para 2019. Alternativa entrega hasta 16 UTM, unidades tributarias, para saldar pago del CAE o Fondo Solidario. Hagamos una cortina musical. Soy como tuya, lo sabes, amante latino. Ay, vivo de las mujeres, la noche y el vino. Pero si quieres mi vida, te llevo conmigo. Hasta donde Dios diga, tendrás mi cariño. Y hoy te daré mis besos, hasta que salga el sol. Y encontrarás en ellos el fuego del amor. Sueño contigo y las noches son una tortura. Ay, quiero tenerte cerca y sentir tu ternura. Sonríe y ven a mi lado, así verás muy pronto que todo ha cambiado. Y hoy te daré mis besos hasta que salga el sol y encontrarás en ellos el fuego del amor. La la la.

Tres concejales de Concepción acudieron hasta la Contraloría General de la República para interponer una denuncia contra la alcaldía penquista por no respetarles sus atribuciones como autoridades municipales. Se trata de los ediles Bolis Negrete, entre paréntesis, DC, Democracia Cristiana, Patricia García, entre paréntesis, PS, Partido Socialista, y Héctor Muñoz, entre paréntesis, RN, Renovación Nacional, quienes indicaron que no se les permitió proponer temas para ser discutidos y votados por el Consejo Municipal. Indican que son facultades que les otorga la Ley de Municipalidades y el Reglamento del Consejo Municipal. Aquí abre comillas, la Ley de Municipalidad lamentablemente entrega casi todas las facultades a los alcaldes, dejando muy pocas atribuciones a los concejales. Y resulta que cuando los concejales las ejercen, pasan cosas como estas, simplemente porque al alcalde no le gusta o no está de acuerdo. Cierra comillas, señaló el concejal Héctor Muñoz. Los hechos habrían ocurrido el pasado jueves 16 de agosto, cuando el concejal Negrete presentó una propuesta de reglamento de subvenciones para darle más transparencia al proceso de postulación y la forma en la que se entrega. El administrador municipal indicó que nunca se les negó la propuesta, pero deben analizarla con las direcciones respectivas. La propuesta no se presentó en tabla y los ediles señalan que no han tenido una respuesta formal al respecto. Municipalidad. El administrador municipal, Aldo Mardones, aclaró que no conocen la presentación que realizaron los concejales a la Contraloría, pero que de todas formas ellos nunca le dieron una negativa a su propuesta. Abre comillas. Al parecer, esto no estaría entre sus facultades. Las materias que a ellos les corresponden ver es la orgánica municipal, las organizaciones comunales de la sociedad y el propio funcionamiento del Consejo, cierra comillas, indicó Mardones. Explicó que ellos quedaron en revisar la propuesta con las direcciones de finanzas, planificación y jurídica, para que ellos pudieran evaluar si correspondía o no que los concejales presentaran esa propuesta. Hay otra noticia o comentario acá en la prensa regional. Parlamentarios coinciden en priorizar conectividad de Ñuble. Agricultura, infraestructura y sequía. Esas son las tres temáticas principales en las que los parlamentarios del Distrito 19 han estado trabajando luego de que el presidente Sebastián Piñera les solicitara una batería de proyectos priorizados para la nueva región de Ñuble, cuando se reunió con ellos el pasado 20 de agosto en Chillán. Este tiempo lo han utilizado para redactar los documentos, reunirse con diversos ministros para levantar las principales necesidades del nuevo territorio, que no es nuevo porque es muy viejo, que comenzará a funcionar legalmente como región pasado mañana. Tal vez como región puede ser nueva. El detalle de estos proyectos se han estado trabajando principalmente de manera individual, pese a que existen algunos acuerdos para poder hacer la solicitud del primer presupuesto de la región. Tampoco existe un plazo para entregar las propuestas al mandatario. Conectividad de la nueva región. Una de las coincidencias entre las prioridades de los parlamentarios es la escasez de infraestructura vial en el nuevo territorio. En el caso del senador Felipe Arboe, entre paréntesis PPD, quien trabajó con el diputado Carlos Jarpa, entre paréntesis PR, se centró en iniciativas relacionadas con la pavimentación de caminos rurales y rutas interregionales. El diputado radical planteó que, comillas, es importante que se realice un convenio entre el gobierno regional y el Ministerio de Obras Públicas, priorizando cuáles son los caminos que hay que empezar a pavimentar. Es relevante tener carreteras en buen estado para ir sacando los productos agropecuarios. En este sentido, ellos esperan pasar desde un 24% a un 25% de pavimentación de caminos rurales, además de mejorar la conectividad en la ruta Chillán-Yungay y el paso fronterizo San Fabián de Alico. El diputado Jorge Sabaj, entre paréntesis DC, se sumó a esa idea y señaló que, comillas, lo primero es que pudiéramos disminuir la brecha de conectividad que tiene la región, del 23% subir al 30%. También planteó la necesidad del tren desde Chillán a Concepción. Bueno, voy a hacer un comentario desde el programa Acompañando la Mañana. Este tren existió muchos años atrás, o sea, existió hasta los años aproximadamente 1880, cuando el tren partía desde Concepción, pasaba por Penco, Lilquén, Tomé y llegaba a Chillán, incluso llegaba a Larraguete. Entonces, podríamos decir, recuperar todo el recorrido que antes tuvo este tren. Pero las autoridades regionales y nacionales nunca se han preocupado de este problema. Al igual que el problema del tren que va hacia Coronel. Recordemos, amigas y amigos, los que son ya de mayor edad, que este tren llegaba a Lota, Playa Blanca, Larraquete, Arauco, incluso hasta Lebu, quien terminó con este tan buen y efectivo transporte, recuérdenlo. Yo no voy a recordárselos. Si me lo preguntan, en otra oportunidad puedo decírselo. Hagamos otra cortina musical. Bueno, volvemos a Espacios FM 107.3 y el programa Acompañando la Mañana. Vamos a regresar un poquito a lo que iniciamos cuando iniciamos los titulares de las noticias de la prensa regional del diario El Sur. Internan en recinto psiquiátrico a adulto mayor acusado de asesinar a su esposa. Tribunal de Coronel ordenó peritajes para evaluar salud mental del imputado. La Defensoría explicó que existen antecedentes que hacen presumir una enajenación mental del hombre. Fiscalía rechazó argumentos. Y presentan querella por el femicidio. La Seremi de la Mujer y Equidad de Género, Marisa Barro, confirmó el ingreso de una querella por el delito de femicidio tras la audiencia realizada ayer en Coronel. Comillas, en esta se representará a los hijos de la víctima y junto con ello vamos a seguir realizando todas las gestiones que sean necesarias para apoyar a la familia de Elba. Cierra comillas, señaló la Seremi. La Seremi de Gobierno, Francesca Parodi, junto a su par de justicia, Sergio Vallejos, participaron de la formalización del imputado. Todos manifestaron su rechazo al cuarto femicidio ocurrido en Biobío en lo que va de 2018. Internado en un recinto psiquiátrico a la espera de peritajes del Servicio Médico Legal de Concepción, deberá permanecer Humberto Pereira González, 85 años. El hombre habría confesado haber matado y descuartizado a su esposa, Elba Roa Fica, de 71 años, la semana pasada en Coronel. Ayer el juzgado de garantía de esa comuna resolvió suspender la formalización del imputado, luego que la Defensoría Penal presentara dos informes que establecieron un eventual trastorno delirante paranoico padecido por el acusado. Los argumentos fueron rechazados por la Fiscalía, que evalúa la presentación de un recurso de nulidad. En la acusación expuesta en la audiencia, el fiscal Luis Cruz detalló que el martes 28 de agosto, Elba Roa sufrió una grave lesión en la cabeza producto de un golpe con un elemento contundente. Tras ello, el hombre habría comenzado a cercenar el cuerpo de su mujer mientras ésta aún se encontraba con vida. Los restos descuartizados fueron encontrados dos días después al interior de sacos en un terreno contiguo, mientras que otros fueron arrojados a la basura. La causa de muerte, de acuerdo al informe del Servicio Médico Legal, la mujer murió producto de un traumatismo encéfalo-craneano por una agresión. Por tanto, dicen acá, la salud mental en duda. Marcia Soto, defensora local, jefe de Coronel, recordó que tras el control de la detención se solicitaron informes a dos peritos a través de la Defensoría para evaluar la salud mental del imputado. Abre comillas. Los informes concluyeron que existe una psicosis delirante de parte del imputado y daño cerebral que debería ratificarse con un examen más específico. Cierra comillas. Aclaró. Soto explicó que la suspensión del procedimiento se decretó pues existe el antecedente que hacen presumir una enajenación mental del imputado. Comillas, se necesitan solo antecedentes que tengan algún tipo de fuerza para ello. Esto significa que se suspende el procedimiento mientras se realice un informe por parte del Servicio Médico Legal. No existe un plazo, pues esto será fijado por el Servicio Médico Legal, añadió. La defensora precisó que no existen por el momento antecedentes de patologías psiquiátricas anteriores, pero sí el testimonio sobre experiencias de otra índole. Comillas, como ex minero, él en algún momento, hace muchos años atrás, tuvo algún tipo de episodio de estrés propio del trabajo, cierra comillas, señaló. La investigación sigue. El fiscal Cruz enfatizó que pese a la suspensión de la formalización, la investigación mantiene su curso, Junto con ello ratificó que Humberto Perea es la única persona investigada por el momento. La investigación se encuentra abierta, por lo tanto podemos referirnos en forma tajante respecto de las conclusiones de la investigación. Mientras la misma se encuentra en esa calidad, se indagarán todos los antecedentes, agregó. Cruz insistió en que el imputado estaba consciente de la gravedad del crimen. Comillas, él claramente tenía conocimiento de su actuar, que su actuar es contrario a derecho. Él sabe que matar a una persona es contrario a la ley y por ello trata de esconder la evidencia que lo incrimina en el hecho. Asimismo, el persecutor confirmó que dentro del caso se podría invocar la agravante de ensañamiento. Comillas, la víctima estaba con vida al momento de ser cercenada. Claramente ese es un antecedente que se puede invocar en una causa de agravante, como es el ensañamiento, reiteró, cierra de comillas, argumentó. Estamos llegando al término de este espacio en Acompañando la Mañana en Espacios FM, esperando que su directora, Anita Luisa, esté pronto de regreso, que podría ser el día de mañana si los médicos le dan el alta correspondiente. Queridas amigas, estimadas amigas y amigos de Radio Espacio y del programa Acompañando la Mañana, hemos tratado de acompañarlas, de tratar de hacerle más ameno el programa y más entretenido para ustedes. Esperamos que mañana nuevamente nos encontremos a la misma hora y lo pasen muy bien. Con esta cortina musical nos despedimos. Que estén muy bien. Que vuelo entre nubes cuando me acaricias.